en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Para la flamenca. Para las trabajadoras. Para las bailarinas. Para las andarinas. Para las amigas del monte. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Muy contenta cuando. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasan. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Grabamos este programa el día de San Fernando. Felicidades a todos los Fernandos y Fernandas. Felicidades. Felicidades. Y aquí tenemos como siempre a Valle. Buenas tardes, Valle. Buenas tardes. Tenemos otra semana más. A Toñi. Hola. Tenemos a Sena. Hola. A Sema, ahí también. Al hola. Y a Lola Bello. Hola. Luego tendremos una entrevista con nuestros amigos del Club de Senderismo Los Tiquitraques, así que no se vayan. Hablaremos del libro, de ecología, como siempre, de frivolidades y de otras noticias más. Así que ya sin más, vamos a hablar de las noticias de esta semana, que ha habido mucha actividad en Écija. Muchas movidas, hay muchas movidas por ahí, extrañas, muchas intrigas, mucho suspense, mucha emoción. Ahora viene la segunda parte. Se escucha una cosa, se escucha otra. La segunda parte de la serie viene ahora. Sí, el suspense, el suspense. Eso como las novelas, te dejan lo mejor hasta la semana próxima. Y la solución el día 11 de junio. Encontraremos la respuesta a tanta intriga. Mientras tanto, nosotras seguimos a lo nuestro, ¿no? Con nuestro programa y nuestras cosas. Pues esta semana, como decíamos la semana pasada, hubo un concurso internacional de petanca. Ahí estuvimos de reportera, Loli, Cecilia y una servidora. Allí en el Polideportivo del Valle, que estaba lleno de gente, ¿eh?, de todas partes de Andalucía, jugando a la petanca, a ver quién se llevaba el jamón y el queso y el chorizo. Pero la verdad que había muy buen ambiente, tenían su barra también para refrescarse porque hacía un calor de muerte, además estaban jugando a pleno sol. Pero había como más de 40 personas allí jugando, varias pistas, y estaba muy contento nuestro amigo Ricardo Asencio. ¿Han traído algunos premios de aquí de Cial? ¿Jamón? ¿Se lo han llevado alguno de aquí de Cial? Pues no lo sabemos, pero nos lo dirán. No hemos tenido tiempo de hablar con ellos, pero sí, había mucho ambiente y eso a pesar del calor. Desde aquí les felicitamos porque fue un éxito la convocatoria. Después también el domingo, los amigos y amigas de Miguel Martín Montes, fuimos al parque que lleva su nombre y celebramos allí una fiesta muy emotiva, la verdad, porque fue muy entrañable porque estábamos quienes teníamos que estar, la familia, los amigos, las amigas. Pusimos una placa, plantamos un laurel, es que me salía el nombre en gallego, un salgueiro. ¿Ah? Y pusimos música, tomamos unas cervecitas y a nuestro amigo Paco Mijes hizo un arroz que estaba buenísimo y la verdad que no hizo mucho calor y estuvimos muy bien. Eso a Miguel Monte le hubiera gustado mucho, la verdad. Hoy le hubiera encantado. Pues por eso lo hicimos así, porque sabíamos que a él le hubiera gustado así, la verdad. Y nada, pues ya está inaugurado ese parque, con algunas carencias, según los vecinos. Dicen que les falta agua, porque no hay fuentes. Y un servicio. Y un servicio que no hay. Pero todavía no está terminado, porque por lo visto tienen que sembrar ahí en los bancales hierba o lo que sea, grama. Ahí podían poner unas mesitas y una silla de esas y unos banquitos para sentarse y comerse un bocadillo y una cervecita allí fresquito, porque allí, como es tan alto, se debe de estar fresco cuando llega el verano. Está muy bonito, ¿verdad? Sí. No, se está fresquito. Yo el otro día con los arbolitos y tal, la verdad es que había una diferencia de temperatura. O sea, sí, que sí, tiene sí, está muy alto, es que es alto, es la parte más alta. Ese terreno era los olivos candonga. Se llama antigua, sí, eso era todo esto, lo de todo lo de la Plaza de Europa, todo eso era los olivos candonga. Plaza de Europa, no, de Plaza todo, de las la zarzuela. La de la zarzuela, todo eso era los olivos candonga, le decían eso. Pues nada, creo que tenemos idea de volver a reunirnos para el año que viene otra vez. Y le pedimos a los vecinos y vecinas del barrio aquel de la Zarzuela, que cuide el parque. Hombre, que lo cuide. Porque le tenemos mucho cariño, la verdad. También esta semana hubo flamenco en la Peña Flamenca La Plazuela. Cantó un artista que se llama Rocío Jurado. Ah, mira. ¿Cómo va a Rocío Jurado? Rocío Segura, perdón. Digo, mira, qué casualidad, ¿no? Pero como no decías segura, nada... Segura. Sí, y le dieron el premio, hablamos aquí de un bailador flamenco ecijano que se llama Fernando Romero. Ah, que vino. Por fin. No, recibió un premio que le llaman el Oscar del flamenco, ¿no? El premio Benoit. Porque... ¿Benoit? Es un premio a nivel internacional, ¿se lo dieron dónde? En Moscú. Le dieron por su papel de Dante la coreografía Paseo por el amor y la muerte, que lo había estrenado el año pasado en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y esta distinción solamente la tienen muy poquitos españoles, entre ellos el Nacho Duato, Ángel Corella, Lucía Lacarra, Tamara Rojo, José Martínez y Joaquín de Luz. Y actualmente ha trabajado para la Compañía Andaluza de Danza y el Ballet Nacional, que es donde trabaja él actualmente, que está haciendo una nueva coreografía que se estrenará en el Festival de Granada y que lleva por nombre Negro Goya. Que es su día hoy, ¿no? De Fernando Romero. Fernando Romero, que es su día hoy. Cuando estamos grabando el programa, que luego su madre se ha criado en mi barrio. Saludamos a nuestra amiga Loli Cecilia, que acaba de llegar. Hola, Loli. Hola, chicas. Hola, audiencia. Ha dejado un trabajo y ha cogido otro. Y a Loli Cecilia la hemos mandado, bueno, a Loli y a Sena, como reporteras al ballet. Al ballet, sí, sí. Muy bonito. Fueron dos piezas de ballet, en dos partes, una que era La Bella Durmiente, que es más conocida, bueno, más conocida porque son muy diferentes los estilos, uno era más contemporáneo pero con base de clásico, una cosa muy bonita, esa fue la segunda parte, y la primera era más clásico, clásico, tradicional, clásico de siempre. Y la verdad es que las dos estuvieron muy bien, fueron muy... muy, muy bonitas las chicas y los dos chicos, había dos chicos, nada más, ya generalmente estas compañías se suelen formar mucho así, por lo de siempre, ¿no? Porque parece que las chicas siempre... Pero bueno, bailaron muy bien, estuvo muy vistoso, con unos vestidos muy bonitos y con unas luces bonitas, y la verdad, a mí me gustó mucho la segunda parte, pero porque era la música era de Dulce Ponte, que se llamaba Canción de Mar, y la verdad es que muy agradable. Tiene una voz maravillosa, sí. Y curiosamente siempre me ha recordado a María del Mar Bonet, y me lo preguntó, tenía a Loli Cecilia en un lado y en el otro lado tenía a Tere, a una amiga, Y también me dice, ¿es María del Mar Bonet? Y digo, no, no, es Dulce Ponte. Y es luego me dijo Loli Cecilia, sí, ¿verdad? Portuguesa. ¿Loli? Sí. Sí. Un estilo muy mediterráneo. Sí, sí. Mucha fuerza sí. De la música. Muy bonito. Que no había más flamenco, más cante por ahí, en la Luciana. Sí, sí. ¿Ha sido? La inauguración de la gira de los de la copla. Yo fui, estuvo y eran 2 horas cantando. Cantó Fran, cantó Ana Araya, la Verónica, el Álvaro Vizcaíno y la Alejandra de la otra, de la tercera, y el Miguel Ángel Palma. Estuvo estupendo, pero bonito. Yo mi coche me decía, no, yo digo, a mí me da tú que yo pegué el grito que yo. Y me estuvo estupendo. Sí. Pero bien, bien, bien. Un rato cantaron coplas clásicas. Bueno. La Álvaro Vizcaíno cantó Mi Niña Lola y la Alejandra cantó El Emigrante y Las Campanas de Linares, pues, todas coplas buenas, todas. Qué bonitas, a mí me gustan también. Sí, la esta que es muy fina cantando, la Verónica, cantó Tatuaje. Hoy Tatuaje, como pero tatuaje, sí, sí, de verdad. Pero cantaron todas estupendamente, pero bien, bien, bien, bien. Y eso es tener un de esto, como la ponen aquí en la feria, como es la caseta, una caseta municipal, un pueblo tan chico y la caseta que hay para verano y para invierno, son una caseta. A este pueblo, ¿qué pasa? Pero una caseta hecha con churrea y aquello tiene un lindo bar, y después había otra y dice una señora, dice, esa que hay ahí es para la de invierno. Pero una caseta buena, pero grande y buena, ¿eh? Esto es una caseta, no, este pueblo de la Luciana. No, aquí que tiene un pueblo que es 7 veces más grande y aquí no tenemos más que la será, que nos ponen de la feria. Que será un centro social o así. Esto es la caseta municipal que hay en la Luciana. Que está permanente. Permanente, una caseta para su buena rea y su lindo bar, su servicio. Pero vamos, una caseta con un escenario que había allí, pero una caseta buena. Digo, vaya, siendo más chico que 7 veces y aquí no tenemos. Aquí pero no tendrán teatro como tenemos nosotros. Aquí tenemos el teatro. Pero bueno. Bueno, verás que no quiere decir que una cosa no puede estar las dos cosas, pero que nosotras también podemos decir que tenemos un teatro. Ahí celebramos. Que por cierto, el día del ballet estaba bastante flojito. Que ahí está. Si no acudimos a los sitios, ¿cómo nos van a traer cosas también? Claro. La gente, ¿cómo va? Sí, había poca gente, porque fíjate que hay muchas niñas aquí que hacen ballet y sería muy bonito que viesen, porque además les puede servir para mucho, porque estas cosas se aprenden muchísimo viendo la actitud. Hombre, de los en el verano, una caseta así, en el verano pueden hacer muchas cosas al aire libre, al fresquito. Claro, no, pero verdad, sirve para muchas cosas. Bueno, ahora tenemos que llenar las plazas. Ahora cuando venga aquí, la copla el día 12 de septiembre que ven aquí, ¿dónde la van a hacer? Porque en el teatro no puede ser, porque el teatro no cabe en gente para la gente que había allí. Hombre, que esto siempre tiene más público. En la Plaza Toro. En la Plaza Toro o la zafa, claro, donde se hace lo de la noche flamenca. Pues aquí, ahí sí puede ser, pero vamos, como lo hagan en el teatro. Se hacen bueno, pues cosas. Otro total, tipo de pero cosas. Que, hombre, que hagan esas cositas que es un pueblo muy chico y unas cosas muy buenas. Por lo menos a mí yo me quedé encantada. En la caseta sí, tan bueno, bonita ahí que hay. Tiene que haber para todo el mundo, para todo tipo de gustos, ¿no? Los de Sol Mayor, pues también organizaron este fin de semana un par de conciertos. El viernes hubo un concierto de música funky, eran cordobeses, Cover Up. Y después el domingo un concierto de jazz flamenco que estuvo aquí la jefa, cuéntanos. Ah, perdona, Loli, ¿y el Fran cantó? Estaba en su pueblo muy a gusto, pero Fran cantó, pero divinamente. Cantó la de la Rocío Grado, que a mí no es de la que, Sevilla, que fue con la que triunfé hoy, pero cantaron todo y luego estupendamente. Bien, bien, bien. Enhorabuena a todos. Bueno, pues también enhorabuena a los de Sol Mayor porque trajeron un trío de jazz que el pianista se llama Ángel. Concierto Ángela Trío. Y tocaba a Nacho Botonero, tocó la trompeta, ¿cómo se llama? El saxo. Muy bien. Precioso, de verdad que es un lujo ir a esa sala y ver el jazz en directo, de verdad. Y el pianista era maravilloso. Bueno, y el percusionista era increíble, de verdad, ¿eh? ¿Sí? Qué pena. que había poca gente, ¿eh? Es una cosa preciosa, de verdad. Sí, yo me Es como hay que verlo en directo. Pero me da mucha pena porque la verdad que es buenísimo. Yo estuve en otro concierto que también organizaron de jazz y bueno, una maravilla. Bueno, pues el que no lo sepa todavía puede ir a esta sala que está en el polígono de la Fuensanta, o sea, por la carretera de Osuna a la izquierda, y es una sala estupenda, de verdad. Y si no quiere llevar coche, puede ir andando y volverse en un taxi porque tienen servicio de taxis. Y si tiene hambre, también tienen montaditos. Vamos, que no hay excusa para no ir. Que no hay excusa para no ir, de verdad. Es que la verdad que no teníamos nada así en Écija y es una pena que tuvieran que cerrarla. Sí, yo porque creo es una que historia no. alternativa. Yo creo que no, porque tienen muchos proyectos y cada vez más gente pues está interesada en ir a los conciertos. Y pienso que sí, que hombre, tiene que durar. Bueno, pues también el viernes hubo el 14 recital poético de la SAFA, organizado por la SAFA, dedicado a la figura de Miguel Hernández, y allí le dieron el premio de poesía lírica poeta Manolo Mora a una chica que se llama Omaira Paredes Arroyo. Y bueno, estuvo bien, la verdad. Al que le guste la poesía, bueno, Miguel Hernández siempre gusta porque es una maravilla, ¿no? Y además también lo hicieron, declamaron con una música muy bonita e incluso hubo un poco de baile y estuvo muy bien. Y nada, lo último, hubo una concentración también el viernes en el salón de personas paradas, reclamando el pacto local por el empleo del que se habló antes de las elecciones, que dijeron que se iba a retomar después de las elecciones, y la verdad que hubo poca gente, pocos políticos y políticas, que parece que ya han pasado las elecciones. Y nada, a ver si por lo menos en el tema del empleo, la gente del ayuntamiento, todos los grupos políticos, yo no me canso de decirlo, arrimamos el hombro para solucionar o para paliar un poco esta crisis que es terrible para la gente. Vamos a poner un poquito de música. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man... Venga, un premio a quien acierte quién era el cantante. It's very easy. It's very easy. Bob Dylan, que cumplió este año 70 años. Oh, ya, mío, ¿eh? Qué mayor, ¿eh? Pero bueno, él será joven. Sí, siempre, sí, por siempre. Eva. Y esta canción es preciosa, me encanta, Blowing the Wind. Muy bonita. Pues vamos ya con nuestra entrevista a los Tiquitraques. Yes, and how many ears must one man have before he can hear? Como decíamos, estamos aquí con Luis Lechuga, ¿no? Luis Carlos Álvarez, Álvarez Lechuga. Luis Carlos Álvarez Lechuga y Manolo Delgado. Buenas tardes, muchas gracias por venir a nuestro programa. Estamos encantadas de que hayáis venido. Y como hemos dicho, ellos son representantes, el presidente, ¿no? Y sí. Tesorero. Secretario. No doy una. Secretario de los Ziquitraque. Los Ziquitraque es un club de senderismo que hasta ahora no era muy conocido, pero ya cada vez tiene más fuerza, ¿no? Contarnos cómo nació este club. Podéis hablar el que quiera. Eso no. Bueno, Manolo, tú eres más antiguo que yo. Bueno, esto fue una idea que nació en Portacerrano, una serie de amigos que nos gustaba pues salir a hacer unos recorridos. Y dijimos, bueno, pues esto, hicimos un primer recorrido a Coripe en el año 2007 y nos gustó la idea de salir un día y hacer el senderismo. Hicimos la vía verde de Coripe a, no sé cómo se llama, el cerca de Coripe. Coripe es la zona de Guadalporcún. La vía verde de Coripe lleva también otros pueblos. Pero vamos, sobre todo la que hicisteis vosotros en esa época que yo no estaba fue la del túnel de Guadalporcún y la Buitrera. Ahí estuvimos. A la Buitrera. Sí, a la Buitrera. Y a partir de ahí pues nos gustó la idea y ya fuimos por una segunda ruta, la que hicimos este fin de semana, pues la hicimos en el 2007 también, que fue a la Ribera del Güernar. Y a partir de ahí pues dijimos, no, esto hay que hacer un club. Y en junio de 2008 se fundó el club. Fuimos 28 socios fundadores y bueno, tiene 3 años de vida el club, pero la persistencia de la mayoría de los socios fundadores, que siguen intactas, pues ha conseguido que, pues bueno, que tengamos acercamiento a todos los sectores sociales, un club abierto, participativo, ahí no miramos a nada, queremos ser amigos antes de todo y bueno, lo que se trata es de pasar un día al mes entre amigos y familiares y de todo, porque ahí somos todos una familia, y pasar lo mejor que se pueda, un día de convivencia y también, como no, lo saludable que es el senderismo, pues efectivamente hacemos, bueno, yo el presidente sabe más o menos las rutas que hacemos y el calendario, él tiene ahí. Bueno, de rutas hacemos normalmente el año, salvo el mes de julio y agosto, solemos hacer una por mes, que es cada el primer fin de semana laborable, o sea, perdón, el primer fin de semana de cada mes, y si hay alguna especial la hacemos el último fin de semana. Entonces normalmente vienen a ser 9 rutas o 10 las que hacemos al año, salvo alguna excepcional o alguna otra cosa, como hemos hecho por ejemplo en el puente de Andalucía, que nos hemos ido a Cazorla. Este año tenemos planteado ir a la Alpujarra, ahora en feria, en septiembre, y bueno, pues fomentar la ruta y fomentar el deporte es lo único nuestro que hacemos, aparte del rato de convivencia y amistad con los compañeros. Lo que pasa es que el próximo recorrido ya, el próximo turno también vamos a meter los senderos de fija, porque hay unos pocos que la gente quiere que se hagan ya y se incluyan dentro de nuestro itinerario o calendario, vamos. Sí, vamos a hacer la laguna de Ruiz Sánchez, que pretende la Junta de Andalucía rescatarla y tenerla como paraje natural. Vamos a hacerla el próximo día 11. Nos acercaremos por allí, daremos una vuelta a lo que es el perímetro de la laguna, veremos en qué estado está y luego haremos un almuerzo de convivencia para clausurar ya lo que es el año. El año de senderismo, porque hasta septiembre sí. No volvemos a empezar ya de nuevo, por el calor, no por otra cosa. Haremos alguna ruta en verano, si podemos, pero ya no es por parte del club, ya es por parte de los amigos. Sí. Yo doy fe de que es un grupo abierto. Yo he ido. En casi, nueva socia ya. Casi. Se ha inscrito sí. Y contamos con su presencia agradable, sí. Por supuesto. Casi me habéis matado, pero yo resisto ahí porque hay que ver, bueno. La última ruta con el calor que hacía, ¿eh? Aunque había zonas que era más umbría, pero estuvo bien, sí. A mí me gusta, hay que esforzarse no. Un poquito, ¿no? Esta ruta fue un paseíto para ti, si llega a ir a la anterior que era la Sierra de las Nieves, ahí sí te hubieras acordado de más de uno, era todo ascenso y descenso, yo no nos puedo, y por senderos de cabra. Que yo no me puedo apuntar con ustedes, no la tuviera las piernas de ustedes. Bueno, digo. Hay que estar algo en forma, un poco preparado, sí, y sobre todo... tuviera las piernas de ustedes. Sobre todo el calzado y la ropa adecuada, porque no se puede ir en chancletas, ¿no? Ni se se puede ir con tacones. No, y las piernas que las tenga buenas. Y las piernas, por supuesto. Por eso es lo que yo te digo, que... Aparte de la ruta de senderismo, también creo que hacéis de vez en cuando alguna que otra excursión a algún sitio de visita. Sí, bueno, las excursiones que hemos hecho han sido principalmente a Cazorla, ¿no? Y a, dos veces hemos hecho a la Cazorla. Y no sé. Dos veces en Cazorla y luego lo que pretendemos es la que tenemos ahora prevista para septiembre, que sería en la Alpujarra, para visitar todos los pueblos y aprovechar lo que sería la visita de los pueblos y conocer la cultura de ellos y la gastronomía y demás, hacerlo de pueblo a pueblo andando, hacer típicas rutas, llegar, hay unas rutas que son muy cortitas entre desplazamientos, a lo mejor 2.000 metros, 3.000 metros, entonces entre pueblo y pueblo eso es un paseo, puedes llegar, conocer lo que es típico, la estructura de la ciudad, almorzar algo, tomar un tapeo, continuar y cuando nos cansemos nos recoge el autobús, nos lleva al punto de partida. O sea que eso es, iremos fomentando eso, sobre todo la cultura y lo que tenemos por aquí en nuestra región. Yo os iba a preguntar que si seguíais en verano, pero ya me habéis contestado obviamente, porque ya el otro día ya hizo calorcito, bueno, y ya. Cuando Loli fue con vosotros dije, madre mía, 17 kilómetros con este bueno, calor. Yo, a mí me encanta, porque yo soy del norte y allá tenemos mucha tradición de sí. Andar y tal, pero claro, con estos calores, ¿verdad? Ahora tenéis un color maravilloso. Claro, bueno, claro. Es lo que pasa si vas andando y el sitio no tiene sombra, no hay umbría, pues lo normal es que el sol te pegue. Y por supuesto, como sí. Te comentaba antes, julio y agosto aquí en esta ciudad no se puede hacer nada, no puedes salir por estos campos. Te digo, en esta ciudad, o como me refiero a la provincia de Sevilla, la provincia de Córdoba o la provincia de Jaén, las que tenemos más próximas, claro. Las temperaturas son para andar, es imposible, o te desplazas y las haces muy temprano, o las tienes que hacer al atardecer y para no estar fuera. Y eso es difícil de conseguir para 40 personas que vamos, ¿eh? Sí, o sea, de estas excursiones así como de dos días y así, también no habéis hecho nunca o tenéis sí, en mente hecho ya dos. Hemos hecho ya dos. Ajá. A Cazorla, las dos veces hemos ido. Y ahora la próxima que queremos hacer es a Sierra Nevada. A Sierra Nevada. Normalmente aprovechamos el mes de septiembre, que es la feria más o menos aquí en Écija, pues claro. Hay gente que quiere pasarlo esos días fuera. Uh-huh. Y bueno, pues aprovecha como somos. Y normalmente hemos tenido éxito las dos veces que hemos salido, ¿no? Las dos veces que hemos ido a Cazorla ha sido un éxito. Han uh-huh. participado. De todas formas, nosotros hacemos una comida anual para todos los socios. La hacemos a final de temporada, ahora el próximo día 11. Y lo que se trata es de. Tenemos unos condicionantes que la. No podemos hacer más de 150 kilómetros porque la gente más de 2 horas de autobús no dice que no, que para hacer una ruta queremos conocer los distintos puntos turísticos de Andalucía y la naturaleza de Andalucía, toda la sierra. Y entonces nos vamos a Córdoba, tenemos toda la subbética bateada, tenemos la Sierra Norte de Sevilla bateada, tenemos incluso trasierra ahí en Córdoba, ¿no? Sierra del Montoro, todos esos sitios los hemos ido. Y este año hemos acudido principalmente a la Sierra de Cádiz, sobre todo Grazalema, todos los puntos de Grazalema, el Bosque, Benamahoma, todo eso lo hemos hecho. Parte de Málaga. Parte de Ronda y Málaga hemos hecho 3 o 4 rutas. Este año ha sido lo menos 3 rutas en la provincia de Málaga, ¿no? Sí. Es que lo bonito que es Andalucía, ¿verdad? Sí, que sierras tiene maravillosas. Y que... Sierras. Es que no los conoceríamos si no hiciéramos esto, la verdad, porque hay pueblos, la última es Casarabolena, yo nunca la había oído nombrar, y fíjate, ¿no? Y está ahí y es precioso, vamos, fue una ruta preciosa la de Casarabolena. Eso del bosque es muy bonito, yo estuve ahí. Eso del bosque. Una vez, entonces que nos da la ruta Andalucía de 4 días, 5. Claro, y todo es muy, precioso. Muy bonita. Y desde sí, Montejá, que también hemos salido, a Villalenga del Rosario, a Villanueva del Rosario. La parte de Huelva también es muy bonita, la serranía de Huelva. También estuvimos, ¿verdad? En Alacena, ¿no? De Linares. Sí, fue precioso. Aracena. Y toda esa zona también la conocemos ya. Claro, o sea que cada día se trata de hacer calendario todos los años y hacemos un calendario. El año pasado hacíamos un calendario estricto que lo aprobamos a principios de temporada. Este año hemos decidido que no y nos está saliendo bien porque todos los meses proponemos unas rutas y lo decidimos en una reunión entre 3 o 4 la que vamos a hacer. Y bueno, hasta ahora pues ha sido mucho más participativa y a la gente le gusta más esa idea, o sea, de todos los meses reunirnos antes de salir la ruta y decidir qué ruta vamos a hacer. Uh-huh. Y lo vamos haciendo así, parece mejor. ¿Y cuál es el secreto que tenéis para mantener, que lleváis, habéis dicho que lleváis ya 3 años para mantener? ¿Cuatro? Sí, ya el cuarto, porque sí. Porque es difícil. Bueno, sí, 3 años y algo, sí, claro. Siempre hay altibajos, pero sobre todo es la amistad que nos une a todos. Sí. A los mismos compañeros que estamos de sociedad, pues somos amigos entre nosotros, nos gusta reunirnos a hablar, tomar unas copas y sobre todo es fomentar eso, la amistad que tenemos entre uno y otro y eso es lo que va para adelante. Siempre todos estamos tan liados con una cosa, con otra, claro, pues no, el problema. Hombre, por eso nos viene bien la cita, la excursión, el sendero que hacemos mensualmente, sí, porque nos sirve para fomentar más los lazos, sí, y seguimos siendo unidos, estamos unidos en ese sentido. Si dejáramos una vez de hacer la ruta, o cualquier compañero que pudiera fallar por cualquier necesidad, en la próxima siempre lo estamos buscando, no por el interés de que venga, porque al fin y al cabo cada uno tiene su idea, sino por el hecho de fomentar el rato de compañerismo, disfrutar del paisaje y conocer sitios nuevos. Sí. Como realmente se conoce uno es cuando está afrontando una penalidad. En los ratos buenos está uno fenómeno, pero cuando viene una dureza, ahí es cuando hay que aportar el granito de arena y colaborar uno con otro. Y es lo que normalmente hacemos. Ha habido altibajos. Empezamos con 30, subimos a 60, volvimos a bajar a 30 y ahora estamos otra vez en 60. O sea, que es que eso es como todo, ¿no? Unos han ido, otros han venido, pero el grueso gordo de fundadores sigue. Y hacéis una ruta mensual, ¿no? Pero una mensual. Sí, mensual. La gente no quiere más de una ruta mensual. Pero me imagino que luego la gente andará mucho, ¿no? Se preparará, ¿no? Para esos 20 kilómetros. Normalmente solemos salir. Él todos sale los todos los días, yo también. Sí, solemos salir, tenemos unos grupitos de los más allegados. Unos son socios del club, otros no somos socios, son amigos. Pero normalmente todos los días del orden de los 7-10 kilómetros diarios se suele hacer. Eso está bien. A Dios gracias, ahora podemos disponer de las riberas del río que no teníamos antes. Tenemos también parte de la vía verde que está acondicionada, que ahora hay sombra y se puede andar a las 7 de la tarde. Hombre, se puede hacer unos recorridos. Tenemos un perímetro de Écija que son aproximadamente 9 kilómetros. Y eso te ayuda a andar. Antiguamente no teníamos sitio, teníamos que ir por un camino, a lo mejor el de Campilla, que no tiene ni sombra ni nada, y bueno, no andabas, te andabas por medio de la ciudad y la verdad es que eso no te gustaba porque te duelen las piernas. Mejor es andar por tierra que por asfalto. Sí, así que... Y ahora se disfruta. Ahora se puede disfrutar algo. Hombre, el rato es saludable y la verdad es que la gente pues está encantada. Bueno, lo único lo puedo contar, ¿no? Ya ha venido 3 veces, ¿no? Sí. Y bueno, allí la hay un compañero. La verdad que hay gente de todas las edades, de toda clase y condición, todo el mundo se respeta. Y hay muy buen ambiente, la verdad que a mí me ha gustado. Después no hay competitividad, hay gente que corre mucho, hay gente que corre poco. Nada. Nadie te fuerza a ir más deprisa ni más despacio. Verdad, yo lo recomiendo, vamos, a mí es que me gusta mucho andar. Como tú has dicho, un grupo abierto, hay distintas edades. Ahí está un perro. Sí, la mascota. La mascota, dicen. Tenemos la mascota porque ya curro. Llega viniendo muchas excursiones, cualquier día nos dará un disgusto, pero bueno. Oye, yo iba con un perro cuando hacíamos excursiones así, pero es que nos metíamos hasta por cuevas con un bobtail de estos grandes de pelo y lo bajábamos con cuerdas al pobre bicho. El pobre. Se acostumbran a todo. Sí, eso sí. El animal se acostumbra, el problema es que en los parques naturales y demás no tienen restringida la entrada de animales, entonces hay que pensárselo. Hay que ver la forma de que no nos cometamos una ilegalidad, sino que vayamos siempre dentro de la ley. Sí, hombre, allá es más, quizá eso está, hay más permisibilidad en esto de, de los animales. Hasta ahora nadie nos ha dicho nada. De momento no hemos tenido ningún percance, a Dios gracias, salvo una vez que le dio por correr unos toros y corríamos nosotros más. Había gente que subía por los árboles, cuando vieron los toros subía por los árboles. Pero bueno. Qué susto. Bueno, ¿y el nombre de Ziquitraque de dónde viene? Pues el Ziquitraque en sí es de, no sé, tú eres gallega, entonces no lo conocerás. Los que son de aquí de Écija, si la habrán visto, eran unos antiguos cohetitos que se usaban, que era un papel de traza con pólvora. Entonces se raspaba en el suelo y empezaba a sonar y a pegar botes. En Galicia se llaman martinicas. Bien. El problema es que nos perdemos, por eso los ziquitraques. Pues es un explotivo, porque explota, es que siempre se pierde. Ese explota, empieza a pegar botes y al final se pierde. Y nosotros normalmente, no es que nos perdamos, pero siempre tenemos algún atranque. Oye, interpretamos el plano. ¿Por dónde vamos? ¿Por la derecha o por la izquierda? bueno, vamos a ver por dónde vamos. Si no encontramos la señalización de la ruta, a ver por la brújula y el plano. Pero normalmente siempre tenemos algún contrapié. El psiquitraque era un papelito y una bolita así negra. Sí, sí, de pólvora, sí. Se frotaba en el suelo. Sí, empezaba a pegar botes. Yo creí que era porque aquí dicen... Vas a reventar como un psiquitraque. Sí, sí. Y esta gente nos quiere reventar andando. Es otra frase muy antigua de aquí. Sí. Hay otra forma de expresarlo. Sí, sí. Y si una persona quiere apuntarse a vuestro... Yo ya lo sé, pero para que lo oigan los oyentes. Si una persona se quiere apuntar al club, ¿qué tiene que hacer? Bueno, nosotros lo único que pedimos es que venga a... Primero, que le guste, que se integre, que venga, que lo invitamos, ya de por sí, que no hace falta que lo invite nadie, que venga, que lo pruebe, que vea si le gusta o no le gusta, porque sabes tú que eso es una cosa que el que viene como invitado y como socio paga sus gastos de desplazamiento, ¿no? Y después, si él ve, le gusta la esencia del club, pues se puede hacer, de momento le tomamos los datos y se hace socio sin cuenta, ningún tipo de restricción ni nada. Tenemos nuestro estatuto, como todo el mundo, que hace falta dos firmas de socios, pero vamos, que eso sabes tú, que somos todos los socios, avalamos a todo tipo de personas y que no ha habido nunca ningún tipo de problema de contratiempo. Es lo único, es su cuota de inscripción y su mensualidad, como todo el mundo, y se acabó, no hay ningún requisito previo. No, la cuota son 5 euros mensuales, o sea que tampoco. No, ¿verdad? Y la cuota de inscripción por hacerte socio son 10. Luego, a cambio, pues tienes una camiseta del club que se te da en el momento que te haces socio. Y muy bonita, naranja. Oye, naranja, por cierto, que sea visible. No me la habéis dado, Claro, porque la tienes prudente. La tiene el prudente. La va a dar el día 11 se repartían, que era la comida de clausura. Así que el día 11 ya te daremos una camiseta. Como y te una gorra, ¿no? La gorra es más difícil, porque la gorra no la hicieron de favor, no hubo una casa que nos fomentó, y entonces el bar Manolo, que ya no existe por desgracia, fue el que nos la hizo. Y existencia no tenemos. Nosotros lo que sí compramos somos las camisetas con el logotipo nuestro. Y el color naranja es por si alguna o alguno se pierde, que se vea bien, que sea visible. Pero, menos mal que la última vez que cuando fue lo de los toros no eran rojas, que si no entonces. ¿Y estáis federados o no? Sí, estamos totalmente legalizados, estamos formados ya como sociedad deportiva, inscrito en la Junta de Andalucía, y bueno, estamos con nuestra sede, que la tenemos en el bar Los Pepitos. Agradecerle a nuestro compañero Rafael, que es el que nos brinda tener la sede allí, y tenemos una habitación a nuestra disposición, aparte del bar y el patio, para poder hacer las reuniones. Y ese es el sitio, la sede nuestra de momento. Él es socio también, y agradecerle que tengamos ese local. Un buen sitio para hacer la reunión. Sí, sí, además está bien. Es un patio muy fresquito, se toma una cerveza y disfruta allí. Y además tenéis una página web. Tenemos un blog, digamos, y lo que tenemos es de Picasa Web, un álbum de fotos. Bueno, tenemos nuestro correo electrónico también, pero sobre todo una página en el Google, la puedes buscar con es un álbum de fotos de Picasa Club, y allí están expuestas todas las fotos durante los 3 años. Están todas las fotos que hemos hecho, todos los recorridos, todos los itinerarios, ¿sí? Todos los senderos que hemos hecho, todas las rutas, están todas fotografías. El blog, ¿qué dirección es? Tú pones Picasa Club y después, cuando entras en la página de Picasa Club, blog como tal no tenemos, o sea, donde tú puedas aportar un comentario sobre nosotros y demás, no hay abierto al público. Nosotros lo que tenemos es simplemente el correo electrónico y luego el álbum de fotos que se pueden visitar, pero no tenemos un blog abierto para hacer comentarios de uno o de otro. No, para hacer comentarios, ¿no? No, para conversaciones, para poder hablar entre uno, no, eso no lo tenemos. No, todavía las fotos sí, se las mandan al correo electrónico, después se publican. Las fotos son de libre visión, digamos, están abiertas a cualquiera que entre en la página y las puede ver todas las rutas y con las fechas y detalles. Eso es abierto a todo el mundo. Y es un club que se autofinancia, no necesita subvenciones. No queremos subvenciones. Ni depender de nadie. Nada. Las subvenciones nos mandaron la última y no hemos accedido a ellas porque creemos en tiempos de crisis como estamos, y nosotros es una cosa porque nos gusta. Y la verdad es que tenemos muy pocos gastos, porque los gastos que tenemos nosotros es los mensajes que nos mandamos para las reuniones y la cuota y los gastos de mantenimiento de la cuenta corriente. O sea que tenemos al mes, pues cada tres meses 8 euros por el mantenimiento de la cuenta y al mes por los mensajes 8 euros. Sí, salvo que alguna. Esos son los gastos del club, no tenemos otro gasto. Entonces, pues claro, el gasto de autobús, si ingresando, si lo tenemos, son hay veces para que camisetas, no... para las comidas de hermandad del final de temporada. O sea que el dinero de la cuota del socio no lo invertimos los socios y que financiación no tenemos de nadie y no hemos querido pedir subvenciones. No, no, no se han pedido subvenciones, primero porque no, no es ánimo lucrativo, sino nosotros es por nuestro afán de divertirnos y demás. Y bueno, como decía aquí Manolo, tenemos el único gasto que tenemos mantenimiento de cuotas, la cuota de teléfono y luego los mensajes que hacemos. Alguna que otra vez cuando la ruta, porque no queremos dejar de hacerla, no hay un número elevado de socios, para gasto del autobús, pues bueno, lo paga el club. O sea, a lo mejor tenemos un tope mínimo de senderistas, que son 15, el autobús nos cuesta un dinero, entonces cada socio paga una cantidad, pero el resto lo paga el club. Si no llega. Para que se pueda hacer. Esos son los fondos los que tenemos. Y luego, bueno, para las cuatro comidas, las comidas que hacemos de clausura, inicio y para cualquier gasto que digamos los socios, también el seguro de responsabilidad civil. Claro. Es bueno que lo tengamos seguro de asistencia en viaje, si nos ocurre algo, pues de ahí sale precisamente financiado. ¿Y la directiva quiénes sois? ¿Vosotros dos o hay más? No, no, el somos secreto, cuatro. El tesorero. Todos hombres. Dices, es Rafael, pues, el del bar, los pepitos. De momento todos hombres porque no ha habido ninguna mujer que José se quiera Manuel, presentar. Bueno, es que en aquel tiempo cuando los fundadores no quiso nadie entrar, pero bueno, que ahora eso está abierto. Como tú has visto en la última ruta, habrás visto que el número de mujeres es grande. Sí, nosotros sí, sí. Somos, vamos, es un grupo de senderistas, pero la mayoría, aunque seamos hombres todavía, que somos más que mujeres, pero ya tenemos ahí alrededor de 20 senderistas. Y se van animando ellas, ¿eh? Son las que más... Claro, al día siguiente están muy cansadas, pero bueno. Ese día van bien y llevan la voz cantante. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, yo... Daros las gracias por venir aquí, de verdad. Me gusta que la gente conozca las actividades que se hacen en Écija. Porque después yo descubrí los Ciquitraque hace un año y lleváis 4 años. Vamos y... a hacer 4 años ahora. Sí, vamos, 3 años desde fundación más el principio. Oficialmente eso. Y que se sepa que en Écija se hacen más cosas que no lo mismo de siempre. Y, claro, y sí. Que, hombre, yo creo que si queréis invitar a la gente a participar, aquí tenéis nuestros micrófonos para que digáis lo que queráis. Agradeceros de antemano el haber colaborado, vamos, el poner vuestro medio de comunicación a nuestra disposición. Y bueno, sobre todo el que tenga ganas de andar, que se considere capacitado para andar y quiera venir un día de visita con nosotros a hacer un sendero, se puede apuntar en el bar Los Pepitos, allí puede dar su nombre, nosotros colgamos todos los, cuando vamos a hacer una ruta, la ponemos allí expuesta, aparte de en el álbum de fotos que ya hemos dicho, también está puesta siempre la próxima ruta que se va a realizar, y el que quiera apuntarse, con que vaya allí lo diga, en principio de visita para ver si le gusta y si realmente él ve que la cosa le gusta, el compañerismo que hay entre nosotros y la forma de comportarnos nosotros le agrada, pues lo único que tiene que hacer es volver otra vez y seguir a hacerse socio. Y ya a la segunda apuntarse. Bien. Hombre, los vasos abiertos, ¿no? ¿Decirle algo más? Si no... Pues nada, que sigáis así tan estupendamente, sí, dando vuestros paseos, a ver si algún día me apunto yo. Bueno. Claro, tú estás invitada, estás invitada. Para ya, el próximo ya, en octubre, que hace poco octubre. Calor, porque tú la calor no la aguantas. Yo no, no. Yo tú en octubre te vienes ya, que ya hace sí, fresco. Sí, sí, sí. Ustedes que sigo venir tenéis las piernas buenas. Que sigáis muchos años andando. Pero vamos, que... Es porque tenéis las peinas buenas. Bueno, yo ya ahí en esas cosas no nos podemos meter. Porque, pero que vamos, que personas de su edad casi han venido, ¿eh? Pero yo no puedo. Claro, sí, padre de Pepillo Baena venía y tenía acaso su edad. Lo que pasa es que usted no puede por los condicionantes, puedo, claro. Con las piernas, tenemos un compañero, Germán. Germán es mayor también. Y hay personas que toman, y tiene las piernas buenas. Claro, y el hombre... Vamos, que todo. Pero vamos, que yo no iba con ustedes ni de aquel color no llego. No, eso no lo sabe usted. A lo mejor no llega. No. Igual nos lleva a nosotros con la lengua fuera. Ángola. Y no habéis dicho el día que hacéis la ruta, sí, ¿no? ¿Qué día de la semana? Sí, sí, te lo dije, creo que lo dije al principio, que es el primer sábado, el primer fin de semana de cada mes. El sábado, lo hacemos el sábado precisamente porque el domingo puede porque descansar. Además la gente tiene la paga fresca, el dinero, para que no le cueste trabajo. No, hay siempre un día que sea, cogemos el sábado primero, de cada mes, porque después tienes el domingo para descansar, un día que la mayoría de las personas no trabajamos. Hay personas que sí, pero por desgracia todavía los sábados se trabaja, pero es el día más laborable, o sea, el día, aunque sea laborable, pero el más propicio por un día de descanso después. Y el domingo agüita con azúcar para las agujetas. Seguro, que da, bueno, que seguro, la da. Forma de quitarnos nosotros un poco las agujetas es quedarnos después de cada ruta en la sede nuestra y tomar unas cuantas cervezas. Sí, señor. Si recuperamos la energía perdida. Aparte de que ya Loli ya sabe, nosotros cuando vamos a comer y terminamos la ruta y hacemos el almuerzo, yo creo que ahí recuperamos mucho de lo perdido. Mucho, mucho. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pues muchas gracias. Cuando queráis anunciar algo de vuestro club o decir algo, aquí están nuestros micrófonos para que vengáis y lo expliquéis. Pues te lo agradecemos enormemente y estamos a vuestra disposición. Y a vuestra disposición, como dice Manolo. Y que tengáis suerte. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muy bien. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros. ¿Habéis leído algo? ¿Hola? No tenemos tiempo. No tenéis tiempo, bueno. ¿Sí? No. Bueno, pues ahí en el taller de lectura de Hierbabuena, que ya está terminando su temporada del 2000, no, de ahora de invierno, termina pronto. Estamos leyendo un libro que yo ya lo leí hace tiempo, que se llama Nosotras que no somos como las demás, de Lucía Echevarría. ¿Lo has leído? Sí, hace también mucho tiempo. Lucía Echevarría, que es una mujer es del norte, ¿no? Lucía Echevarría... Pues no sé dónde es, Echevarría desde luego es del norte, pero no sé exactamente de dónde es. Yo he leído cosas de esta mujer. Exactamente, yo creo que sí, que de Bilbao, vasca, puede ¿no? ser. Yo creo que es vasca. Sí. Es una feminista, una escritora feminista. Sí, muy controvertida. Muy controvertida, se hizo famosa con su primera novela, que era Amor, curiosidad, Prozac y dudas. Y dudas, ese lo leí yo, sí, hace muchos años. Sí. Y este, y después también tiene otro libro que me hace mucha gracia, que creo que lo has leído tú, ¿no? El Club de las Malas Madres, ¿no? No, ese no, ese el, no. Sí, porque ese el de no es... Ya no sufro por amor, sí, lo leí, uh-huh. Y he leído mucho, Beatriz y los cuerpos... Y los cuerpos celestes también leí yo. Bueno, pues esta de Nosotras que no somos como las demás son unas historias de cuatro mujeres y muy peculiares, ¿no? Está muy bien escrito, a mí me ha gustado mucho. Tiene unos pasajes eróticos impresionantes, muy bien escritos, ¿eh? Yo, fíjate, no recuerdo, yo no he leído este libro en cuestión, pero aquel de Prozac y dudas, no me acuerdo si había algún, tiene que haber, porque había, pero no me acuerdo muy bien. Sí, también tenía, también en ese eran también tres historias, aunque estaban relacionadas. Yo me acuerdo que era entretenido, sí, que era entretenido, o sea, que era, contaba también unas historias así y que se leía muy bien. Y sí, y además el tema de la, bueno, la narración erótica es muy descriptiva y muy... muy concreta, entonces por eso un poco lo de la polémica también en aquellos años, porque bueno, resultaba un poco chocante, pero... Pero esta chica tiene una cabeza muy bien amueblada, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy sí. bien, yo la he oído hablar en entrevistas. Claro. ¿Habéis oído? No, nació sí. en Valencia de padres vascos y estudió en Bermeo en un colegio de monjas. Por eso no me sonaba a mí, pero salió me sonaba muy, que no era. Muy rebelde. Muy rebelde, porque el mundo la hizo así, sí. ¿no? Como el otro día. Bueno, pues... Me crían en un colegio de estos de monjas, no sé por qué, pero... Yo me crié en un colegio de monjas. Por eso era rebelde. Y mira, yo también. Y yo. Por eso estamos aquí. Porque recibimos también, en parte... Yo recibí una educación profunda. Sí, profundísima. Sí, profundísima. Sí, y eso pues lo empleamos en otros aspectos también. Sí, yo también recibí una educación muy profunda en la escuela pública. Eso, yo también, yo en la escuela pública. Laica. Que en mi pueblo no funcionaba la escuela pública. Y yo tuve poco, pero también recibí una educación. Porque vosotros en Cataluña no queríais la escuela pública, nada más que la escuela de élite, como la de Madrid. Que va, que va. En Cataluña ha habido un movimiento por la escuela pública muy importante, ¿eh? ¿Te acuerdas tú de aquello de la escuela de Marta, cómo se llama? Marta... Sensat. Rosa Sensat. Rosa Sensat. Ah, sí, sí. Que la era de vanguardia y, y la institución libre de enseñanza era de. Era de Cataluña Madrid, ¿no? También. No, en Cataluña también. Giner. Bueno, de los Ríos, pero era en Madrid, ¿no? Profesores del Blas Infante y profesoras acudían a los encuentros en Barcelona. De Rosa Sensat. ¿En Sitges sí, era? No, no, era en Barcelona. En Barcelona. Bueno, ¿habéis visto alguna película? Yo vi como Agua para Chocolate en la tele. ¡Ay, qué bonito! Agua y el gesto de mover la comida. Venga, cuéntanosla. Pues, ¿se merece la pena verse o no? Sí. Yo la he visto también. Sí, sí, que merece la pena. No ahora, pero la vi hace tiempo. Yo en su tiempo no pude verla y la vi, me gustó. Me gustó. Lo que no me gustó al final, ¿verdad? No cuentes el final. No cuento el final. Bueno, pues nada, ahí la lucha. Es una novela. La lucha de las mujeres, ahí lo dejo. Sí. ¿No? El realismo mágico. Realismo mágico, es mexicana. Sí, y sí. Bueno, está basada en un libro de una autora también mexicana, Laura Esquivel. Y bueno, sí, sí. Es una película muy bonita, muy mágica, que relaciona la comida, sí, ¿no? En la elaboración de la comida. Los con, hechizos. Sí, ¿no? Como eso, sí. Los sabores de la vida. Sí, sí, sí. Es muy bonita. En sí. Esa época hubo unas cuantas, como Chocolate, también, que también el chocolate lo relacionaba sí, también sí, con también, los también, y tal. Sí, sí. Y era curioso. Y luego había otra, es que en esa época salieron otras, Agua como para el chocolate, Chocolate, que era un poquito sí, posterior. Preciosa. Y también muy preciosa. Bonita. Y el chocolate. Es que el chocolate es un buen sustitutivo. Sí. Yo tenía una amiga que un día se estaba comiendo un trozo de tarta y cuando no terminó. Nada, ya, pues cuando terminó el trozo ni de tarta. Ni tontería. Cuando terminó el trozo de tarta, dice: bueno, ya tengo suficiente sexo por hoy. O sea, ¿sí? Una tarta de chocolate, digo. Ay, qué rica, me encanta el chocolate. Sí, sí. Bueno, pues esta película es muy bonita, ¿verdad, Loli? Sí, merece sí, la pena verla. Y después también que es rompe el cine americano. Hoy que vemos muy poco cine ni sudamericano ni latinoamericano, de hispanoamericano o americano. Es que últimamente las es películas que echan son más cada acción, de acción, de acción, de matar, de... Que no hay, echan buena película cine más. Y que no vemos en España, por ejemplo. Sí, francés, mexicano, exacto. Iraní, no, japonés. El pati, ¿cómo es? Pati Guaumá, está, contilo tú, que yo no lo sé. Petit. El Petit Guaumá esa. La Petit que la han echado un montón de veces, pero... Otra vez nos la pusieron allí sí, el otro día. Nosotros la acabamos, vamos, la vimos media, sí, pero vamos. Bueno, hay un programa, en la 2, que no sé qué día lo echan, creo que es el lunes, o que son versión... Española. No es versión, española, sí, pero luego sí. Hay otro programa más también, que ponen todo películas hispanoamericanas. Sí, en fin. De verdad. Uh-huh. Bueno, la 2 es que es la mejor. A ver si tenemos tiempo de verlo. Vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, ay sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Bueno, queremos hablar aquí de otra vez del movimiento 15M, que es un movimiento también verde. Entre sus reivindicaciones está la energía solar. De hecho, han puesto placas en las plazas para cargar sus móviles, sus ordenadores y sus cosas, ¿no? Dice que en el 2020, en el 2030 el 9% de la energía puede ser energía solar, en 2030, y en el 2020 el 5%. Y que puede dar 5 millones de trabajadores en 2050. O sea que... En Alemania no sé por qué lo van a sustituir o cuál es la energía alternativa ahora más adecuada, pero ahora ya que van a quitar para el 26, me parece que es, ya quitan todas las nucleares, pues tendrán que buscar otras alternativas. Allá quizá la solar no sea la más adecuada, me imagino que será mixta, será eólica, solar, en fin. No la pueden comprar. O la pueden comprar. La vendemos. Nosotros vendemos muchas, sí, sí. Desgraciadamente van a usar las energías limpias cuando sean rentables para las empresas. Sí, claro, eso es lo de... Hombre, de momento a Sevillana y demás no le interesará que ponga... Pero ya está haciendo negocio también con eso, ¿eh? Sí, sí, ya está haciendo negocio. Esta solar que tenemos aquí cerca de Ciega ya funciona, una de ellas. Sí, sí, pero le venden la energía sevillana, ¿no? Claro. Pues intermediario. Hay, ya que has hablado del movimiento 15M, creo que hay una nueva convocatoria de reunión, ¿no? Sí, ya hay algunos sitios, algunas ciudades que se están retirando ya. No, pero sí, digo, no. Aquí en Écija. Ah, en Écija no lo sé, no lo sé, no he recibido yo todavía nada. Había una convocatoria para el sábado pasado. Para el sábado. A las 12 de la mañana. No sé. Hombre, se están retirando, Toñi, pero nos están retirando. Anda, nos Hombre, retiramos. Ya, no. Se habla de dejar un punto fijo en la Puerta del Sol para dar información a todo el mundo que quiera y luego en cada barrio hacer... Actividades y unas asambleas pues puntuales, sí. Bueno, puntuales, unas asambleas semana tras semana, no sé si van a ser semanales o quincenales, para hablar un poquito de todo y ir elaborando, porque parece como, ¿y qué hacen ahí? Ya está, ya se van, total, fíjate, no ha servido para nada. No, sí, porque se está elaborando un pliego de, vamos, unas propuestas y entonces eso tiene... Es trabajo y tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero sigan trabajando y se seguirá trabajando. Desde aquí debemos decir que lo que ocurrió la noche del sábado en Plaza Cataluña, porque con la conmemoración del Barça... Bueno, debemos decir que en la Plaza Cataluña hubo muy buen entendimiento entre los que celebraban el fútbol y los que defendían la plaza. No hubo ningún problema. No. Se hicieron cordones humanos de resistencia y de información. Y le decían a los jóvenes que querían entrar a la plaza a hacer bulla que por favor no entraran. Y amablemente se retiraban. O sea que tenemos buenas noticias. Hombre, de eso. Es verdad que en las Ramblas, esos otros puntos, ahí hubo los destrozos de siempre, que esto, vamos, yo creo que el Barça, el fútbol, tiene que hacer algo y tiene que gritar a los culés y a todos estos fanáticos que esto no puede ser, que cada celebración se destroce parte de la ciudad, que ahí se pierde, perdemos todos, ¿no? Porque sí, también hay que lamentar el desalojo que se hizo por parte de los Mossos de Escuadra. Bueno, eso sí. Fue lo del viernes, eso fue horrible. Espantoso, sí, vamos, sí, o sea, ahí sí. Verá, ahí que tenían hemos tanto visto miedo. Escena verdaderamente violenta y dura, ¿no? A mí se me saltaba la lágrima. Entonces, bueno, pues desde aquí nuestro apoyo al movimiento, porque a fin de cuentas, pues como ya dijimos la semana pasada, pues bueno, es una iniciativa juvenil, que la mayoría de lo que proponen son cosas bastante sensatas, por lo que estamos viendo en temas ecológicos, en muchos otros temas, y bueno, y que tienen sobre derecho todo del gasto, del gasto y a expresar público. Ahí están debatiendo mucho sobre el gasto público, el derroche público. Está y bien. La corrupción, claro, exacto. La gente está harta. No hay pan para tanto chorizo. Bueno, sí. Y en Grecia, claro, y yo creo que la clase política, mira, fíjate, ya me sale la clase política como algo ajeno a la ciudadanía, ¿no? Esto que estábamos hablando del principio, de que si esto, que si lo otro, que qué será, pues nos interesa a cuatro, realmente cada vez le interesa menos a la gente, por desgracia, pienso yo, ¿no? Porque Yo creo que bueno, lo que tiene que haber es una regeneración, ¿no? Democrática. Democrática. Que no, ¿sabes?, esté... Que no una cracia... podemos llegar a una cracia sin sentido si no se reforma y se regenera la propia democracia, ¿no? Yo claro, creo que la claro. gente lo está pidiendo a gritos, porque cuando dicen que son antisistema, no son antisistema, porque lo que están son reformistas realmente, lo que están planteando no es la destrucción reforma, del sistema, la sino reforma una serie de reformas que consideramos importantísimas y que desde algunos partidos también y desde algunas asociaciones y desde parte de la ciudadanía se viene reivindicando desde hace tiempo. Hombre, ¿no? Y de hecho se ha visto ahora en las elecciones lo que es la abstención que ha habido y el voto nulo, que ha habido mucho más que otros. Y además se está extendiendo a una velocidad, porque en Grecia hay pero 30.000 personas, estaban ayer con en Francia, Revolution. Que en Francia también les han dado bien... Leña. En Grecia, en Italia, y se están manifestando delante de todos los consulados en toda Europa, jóvenes españoles, continuamente, ¿verdad? Que es algo bueno, pues que no decíamos que eran apáticos, pues venga, ahí están, ¿no? Pidiendo cosas justas. Y que realmente. Sale desde, y que es un esto que sale desde el corazón y desde dentro, desde las entrañas, que es algo que yo ahí, creo que no todos me, no sé si visteis a Eduardo Galeano en me encantó en Barcelona, me hablando, encantó, ¿verdad? qué hombre, sí, es una sí, maravilla, sí. ¿Eh? Hay unas declaraciones, a ver si nuestro, decía que el mundo está embarazado, se va a recuperar, que decía que el mundo está embarazado de otro mundo, ¿no? Que sí. que bonito, estaba es que a mí me encantó. Sí, y hablaba de la razón que tiene que ir unida a la emoción, ¿no? Al corazón. Claro que sí, claro. No, despotricaba de los intelectuales, qué intelectuales, la razón tiene que ir unida con la razón. Estuvo Paco Ibáñez también. Precioso. Paco Ibáñez estuvo anoche, el domingo por la noche con en Plaza Cataluña. O sea que poco a poco, bueno, sí, que hay mucha gente. En Sevilla, mucha Kiko gente. Veneno, ha habido concierto sí. allí en La Zeta, ¿verdad? Que hay un montón de gente que se solidariza porque, bueno, como decía Kiko Veneno, decía, no me gusta que le llamen los indignados porque son los perjudicados, ¿no? Sí, claro. Realmente, ¿no? Bueno, pues nada, a ver si siguen participando y vamos cambiando la mentalidad de la gente, que en realidad lo que ellos luchan, lo que dicen, que la democracia está en manos del mercado, no está en manos de la política realmente, ¿no? Así es. Y es lo más terrible. Vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero bueno. Hoy vamos a crear un bebé sin identidad sexual. Algo tendrá, ¿no? Me imagino. Tendrá algo porque todos los niños, y tanto los niños como las niñas, tienen su órgano reproductivo. Bueno, pues aquí una pareja canadiense de 38 y 39 años mantiene en secreto el sexo de su hijo. Pero no es que no haya nacido y no quiera saberlo, sino que ya tiene 5 meses. ¡Ay, por Dios! Y no, dice que quiere que desarrolle su propia identidad de género. El sexo de Thor, como se llama el niño o la niña, no lo sé qué es, solo lo conocen sus padres, sus dos hermanos y 3 personas más que asistieron al parto. El resto de la gente dice que, según la versión de los padres, no les interesa para nada lo que su hijo tenga entre las piernas o su hija. Nada. Entonces, además, los otros dos, que son de 3 y 5 años, lo anima a los dos otros hijos a escoger su propia ropa y peinado. Incluso si quieren vestirse de niña, pues se visten de claro, niña. Eso está muy bien. Entonces, el mayor dice que luce el mayor que tiene 5 años, una trenza larga y por la calle piensan que es una niña. Ah, que con todos los hijos tienen esa historia. Sí, sí, sí, entonces. Hombre, yo que no se sepa ahí el esto, más que nada porque si tiene cualquier cosa, ¿no? Ya solo por cuestión médica, que si tiene cualquier enfermedad, lógicamente te van a saber el sexo. Hombre, claro. Claro, pero a mí me parece muy bien que los niños se pongan trenzas, faldas, se vistan de rosa, o las niñas de azul y vayan con el pelo súper corto. Pero que... Eso que el niño... Sí, pero bueno, lo están criticando sexual, ¿no? Si le sale de una manera o de otra... Yo qué sé, yo no lo veo malo de la identidad sexual. Lo malo es que se valore una identidad sexual o un sexo por encima del otro. Lo que pasa es que tener identidad sexual... Aquí la critican porque dice que no, aquí está ella ejerciendo también una autoridad. Claro que sí. Sobre el hijo y yo la critico. Caminando. Y además, exactamente está influenciando en el hijo. Y además te digo una cosa, si es verdad que los hermanos lo saben, que tienen 2 y 5 años, esos lo largan, ¿eh? Eso no se van a callar. No, yo lo que quiero decir es que me parece a mí lo que decís, que tiene una identidad sexual, porque todos tenemos que tener una identidad sexual, ¿no? O no, yo qué sé. No creo, ¿no? Pero, perdona, pero que me parece muy bien que los niños, lo que quería defender, claro, que los niños elijan si quieren poner trenzas de rosa. Eso sí, pero bueno, pero si esos niños o niñas están acostumbrados desde que han nacido a eso y eso es lo que han visto en su casa, eso es como las parejas de gay, de dos gays o dos lesbianas, y el hijo o la hija están acostumbrados para ellos. Es lo mismo, ¿no? Normalidad. Depende a la normalidad. Para ellos lo ven normal eso. Entonces, como una cosa normal, no tienen por qué darle explicaciones ni nada de eso. Yo no lo sé. Yo creo que sí, pero es distinto, ¿eh? A mí también. Hombre, porque es distinto, pues, que un niño tenga, pues, dos padres, una niña, dos padres o dos madres, ¿verdad? Bueno, pues eso, pues, a fin de cuentas, pues... Son dos personas, pero que... todos de alguna y todas nos posicionamos en el mundo también desde una perspectiva, ¿no? Desde una identidad, ¿no? Y el sexo te marca la identidad. De todas formas, yo creo que también es el tratamiento en la noticia, saber exactamente cómo será el tema. Igual es muy diferente a lo que nos están contando, ¿eh? Porque el tratamiento de la noticia ya sabes. Sí, que de internet no te puedes fiar. No, también lo han dicho en los informativos, pero más o menos es siempre lo mismo. Entonces a mí me parece un poco raro, no sé, me gustaría una frivolidad. Es una frivolidad, sí, porque además los experimentos con personas no están permitidos, ¿eh? Que no sé, eso le han dicho también, la acusada de que está experimentando con su hija, y ella dice que no, o con la hija, ella dice que no experimenta. También muchas veces, aunque nos parezca, mucha gente dice que eso es innato, pero no es innato, es una cosa que la vas adquiriendo, que la vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Entonces, si tú lo vas educando desde chico con una inclinación, la televisión, los medios de comunicación, dices que a las niñas les gustan las muñecas, claro, pero si es que la estás viendo todos los días en la televisión, aunque tú le des un cabello al niño, la niña va a ver porque está viendo una niña con una cocina, está viendo una niña que... Pero esos son roles de sexo. Sí. Que yo puedo ser niña y gustarme los camiones y los tractores, no pasa nada. Pero por eso digo otra que cosa es la identidad sexual, ¿no? Que por eso digo, soy que a mujer, saber. Pero que... soy hombre o pero desarrollo. Mejor. Pero ¿qué ahora es lo que mismo voy a desarrollar? Con cinco meses. No desarrollo. De todas formas, había un experimento que dice que la gente trata diferente a los niños y a las niñas cuando son bebés, ¿no? Sí, sí. Que a lo mejor una niña, la ves de rosita, ay, qué bonita, ¿no? Mucho lo de la belleza, qué bonita, ¿no? Al niño más que gracioso, qué grandote, ¿no? Qué fuerte. Que se le trata de forma distinta. Incluso dice que el tono de voz, yo no lo sé, pero ha habido experimentos en ese sentido. Que el tono de voz es diferente cuando una persona se dirige a una niña, un bebé niña o a un bebé niño, ¿no? Entonces, verá que y de alguna forma ya te va marcando, poco, ¿sabes? Te va diferenciando, ¿no? Eso dicen, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué resultado tiene este o esta Storm. Tormenta Storm. Tormenta de verano. Storm Ice. ¿De dónde es? De Estocolmo. Ah, de Estocolmo. Pues mira, viene bien. ¡Esto es Estocolmo! Vamos con otras noticias. Una cosa rara. De no decir el sexo que son los niños. Eso será, yo digo que por problema. Si le sale uno lesbiana y o como. Pero eso que tiene ahí que ver, pero no veo de su para, ¿eh? Para que no lo sepan. Yo no sé, yo no sé, yo no lo comprendo esto tampoco. Esto, es que este mundo está, vamos. Claro, claro. Vaya, oso. Estamos locos. Cosas veredes, amigo Sancho. Cosa más rara, ¿no? Que ven, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otras cosas, porque el día 28 fue, Toñi, el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Por la salud afectivo-sexual de las mujeres. Salud es todo. Sí. Afectivo, bueno, sexual, psicológica. Pues, y económica también, ¿eh? Económica. Sí. Bueno, pues esta fecha se instauró en 1987 por la Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe durante el quinto Encuentro Internacional de Mujeres y Salud celebrado en Costa Rica. Y con el único propósito de reafirmar una vez más que el derecho a la salud de todas las mujeres del mundo debe prevalecer sobre las diferencias sociales y culturales, sin exclusión de ningún tipo. Asimismo, se hace referencia al derecho de cada mujer de ejercer control sobre su propia reproducción. Y yo tengo luego aquí otras cosas que están bastante bien, que dice respecto a la... Dice, para poder disfrutar, que esto está editado por el Instituto de la Mujer, de mi sexualidad, es importante primero conocerse a sí misma, aceptarme y quererme como soy. Es decir, aceptar y querer mi cuerpo, mis preferencias y mis diferencias. Y me respeto y que me respeta. Eso por un lado. Y luego también he visto, también en otro, también del Instituto Andaluz de la Mujer, que dice qué efecto de la tradicional falta de autoestima en la que se ha educado a las mujeres. Entonces nos produce desórdenes alimenticios, trastornos físicos, abuso de drogas y alcohol, adicción al tabaco, tabaquismo, necesidad de gastar dinero y dependencia de otras personas. Dice, y claro, y luego ponen algunas claves para mejorar la autoestima para aquellas personas que tengan su autoestima por los suelos. Que eso es causa de muchas enfermedades. De muchas enfermedades, claro. Por eso dice que hay que aceptarse tal y como eres, como somos, como eres. Intentar cambiar los modelos negativos por otros positivos que nos hacen sentirnos bien. Yo a eso le llamo darle la vuelta a la tortilla. Muy bien. En plan... Controlar la crítica destructiva, dice, porque lo que pensamos tiende a cumplirse, sea positivo o negativo. Por eso, si nos mandamos permanentemente pensamientos negativos, al interiorizarlo y creernos, acabamos actuando de esa forma. Evitar siempre compararte con otras personas, puesto que cada persona somos única y no tiene sentido el compararte con otro. Cada uno tiene sus peculiaridades. Creerte que tú eres el ser más importante del mundo para ti misma. Es decir, conocerte, quererte, cuidarte y mirarte al espejo y decirte qué guapa estoy. Yo soy la mejor. O qué guapa soy. Yo soy la mejor. Rodearte siempre de buena gente, de confianza plena. Enrollarte con cosas que te gusten, es decir, aficiones, actividades, entretenimiento que te hagan sentirte bien. Y buscar diversiones, cultura, formación o juego en lugares nuevos. Puedes explorar, dice que el mundo es amplio, puedes explorar otros espacios, pues a veces nos reducimos demasiado cuando andamos en pareja. Bueno. Todo esto es el día 28, el Día Internacional de las Mujeres. Y luego me gustaría también, si me lo permite, espérate que lo tenía yo por aquí. Te lo permitimos, ¿no? Sobre todo para la gente joven. ¿Dónde está? Que había... Mira que lo tenía puesto. Debemos decir a nuestras oyentes que viene muy bien documentada, Toñi, ¿eh? Sí. Hombre, yo es que estoy bien preparada. Y además... No penséis ahora que porque... No. Es que va preparada. Ella, lo que le falta la hoja, que no la encuentro. Que no la encuentro, mira que... Pero no porque no venga bien preparada. No, se dice... Ah, aquí hay alguna esto para la gente joven, para que se den cuenta, son algunas señales para que se den cuenta de cuando están en una relación abusiva. Primero, el primero es, dice, si pasas todo el tiempo con tu novio y solo sales con los amigos de él. Te llama constantemente para controlarte. Es celoso y posesivo. Él parece tomar todas las decisiones. Te da órdenes. Has empezado a descuidar tus deberes educativos para estar más tiempo con él. Hay una diferencia de edad y él es bastante mayor que tú. Te está presionando hacia una sexualidad para la que no estás preparada o no deseas. Tu novio te critica o ridiculiza frente a otras personas. Tu autoestima y confianza en ti misma está afectada desde que sales con él. Quieres dejar la relación, pero temes la reacción de él. Es decir, si alguna de personas jóvenes nos está escuchando y se identifica con alguna de estas cuestiones, pues ya sabe que está en una relación abusiva, claro, por parte de la otra persona. Bueno, joven o no tan joven. Bueno, tan joven, efectivamente. Sí, bueno, yo con lo único que no estoy de acuerdo es con lo de que sea mayor que él, porque sí, no tiene por qué ser. Hombre, que no, tampoco depende la relación, porque por una diferencia de edad. No tiene nada que ver, aunque le lleve 15 años. Sí, pero no es lo mismo, por ejemplo, tú tienes 30 años y estás saliendo con una persona que te lleva 15 años que una niña de 15 que se unte con uno de 30. Hombre, no, o sea, ya no. Lo que pasa es que ya va en desventaja. Ella, ella no está formada. Demasiado joven. Ella no está formada ni física, ni psíquica, ni mentalmente para el desarrollo de, esa persona. Sí. Hombre, creo que eso irá enfocado a las niñas para que tengan un poco de cuidado con esto de internet y tal, con quién hablan o... Además, sí, o con las relaciones, porque muchas veces, lo hemos hablado aquí montones de veces, tenemos una mala educación sentimental y se piensa, incluso por las mismas madres, los mismos padres, oye, está todo el día pendiente de ella, la recoge del colegio, la llama 80 veces, la adora, ¿no? Sí, y a lo mejor lo que es lo que la está aislando, ¿no? Exactamente, entonces con esas cosas también hay que tener cuidado. Por eso dice, quererse mejora la salud. Lo que también se pide es que desde el punto de vista médico se haga un tratamiento con una perspectiva de género, que no es lo mismo tratar a un hombre que una mujer. La investigación debe también ir enfocada hacia las mujeres y hacia los hombres. Y está demostrado, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que las mujeres tenemos más vida, pero tenemos menos salud. Porque siempre para las mujeres hay algo más importante que ir al médico. Y eso hay que cambiar ese chip que nos perjudica mucho, ¿no? Siempre nos han inculcado el cuidado de los demás, el cuidar nuestros hijos, nuestros mayores... Y después pues vamos dejando la revisión ginecológica, los análisis de sangre, y cuando nos damos cuenta pues solemos estar enfermas, sobre todo pues sí, las personas que tienen mucha gente a su cargo, ¿no? Yo estamos más puestas los médicos y todo, pero yo te lo hablo con mi, que es así, que cuando están los niños malos, ¡pum!, corriendo va al médico. Y a ti te pasa algo y a lo mejor llevarme, como me pasó a mí con la embolia que yo tuve en la pierna, sino por una amiga mía, vete, vaya, que para los niños corre mucho, para ti no. Y antes que lo que yo tenía en la pierna era menudo, llevaba un mes, de verdad, porque toco los niños, y tú eres la única. Sí, lo de la aplicación de la perspectiva. Y es verdad eso. Lo de la aplicación de la perspectiva de género me parece fundamental, porque ya no sé si lo hemos comentado ya aquí en alguna ocasión, los experimentos normalmente médicos se terminan realizando con hombres, porque bueno, por el tema de embarazo tal y tal, entonces bueno, pues cuando un medicamento o algún termina experimentándose en personas, pues siempre se eligen hombres, con lo cual tampoco sabemos exactamente. Y después, por otra parte, se tratan por los síntomas muchas cosas que tienen causa en la propia subordinación de género que sufrimos las mujeres, porque por ejemplo el tema de la depresión, de toda la ansiedad, etcétera, etcétera, muchas veces la base es una conducta abusiva, ya no vamos a entrar por qué está sufriendo esa persona, esa mujer, ¿no? Y se trata, se medicaliza, ¿no? Como si fuera independientemente de las causas que la están generando ese tipo de conducta. Entonces, bueno, pues Yo pienso que sí, que es importante, que somos distintos y que tenemos que ser tratados de distinta manera. Bueno. Para tener iguales derechos. Y a veces coge depresión y no es por la pareja, ¿eh? Bueno, ya. No, no necesariamente. Por lo menos es de la familia la más allegada del mundo entero, sí. ¿Sabes? Sí, sí, no necesariamente. Pero no yo, eso sí lo he visto, detalle, ¿no? Pero así, que a veces la pareja ven y después tiene otra persona que... Ya, pero ponía un ejemplo también, de que muchas veces no se ven las causas por las cuales esa persona, si no solamente el síntoma, en este caso la depresión sería el síntoma de otra cosa mucho más profunda, que es lo que le está pasando a esta mujer en concreto, ¿no? Y entonces, bueno, pues se trata aislado del hecho desencadenante, cuando es que entonces es imposible, la medicación ahí no sirve de nada. Sí, además es que hay muchos mitos y cosas falsas que circulan y que nos la han ido metiendo ahí desde toda la vida, vamos a decirlo así, sí, sí, que es muy difícil desarraigar y echarla fuera. Pero en fin, trataremos poco a poco a ver si la generación futura... Hombre, que... Bueno, mujeres, no, ya tenemos cuidaros, que cuidaros, que solo yo tenemos... Yo me cuido mucho, me miro a mi espejo... Que tenemos una vida nomás y hay que vivirla lo mejor posible. Tenemos una vida nada más y si no estamos sanas no podemos ayudar a nadie. Exactamente. Pues a pesar de todo, los hombres se mueren más que las mujeres. Sí, sí, pero ese es como el chiste de Maitena que decía, ¿no? Se estaba una mujer quejando, dice, de no sé qué, de que estamos trabajando, esto, lo otro, y dice, bueno, pero vivimos más, dice, encima, ¿no? Y es verdad. Que las condiciones sean peores, pero la calidad de vida es muy importante. No, pero sí, se mueren más hombres que mujeres, ¿verdad? Claro. Habemos más viudas que viudos, ¿verdad? Claro. Eso. Vamos con un poquito de música que nos ha pedido un oyente. Bueno, pues antes de acabar, me van a dejar que les cuente la última, ¿vale? A modo de despedida. No imaginan lo difícil que es enfrentarse a las expectativas, a su exigencia, pero también a la mía, a la soledad de encerrarse en el cuaderno de rimas pensando cómo justificar la atención que te brindan. Es injusto. Pero más duro debe ser la mina. Con mucho gusto seré Diana de la crítica. Disparé sus dardos, sus flechas, balas, cañonazos. Cuando el humo se vaya, aquí seguiré estando. No hay nada milagroso en las cosas que hago. Ellos quieren de mí magia, yo solo les doy trabajo. Esa presión de saber que esperan lo máximo, sí, pesa. Pero alguien tenía que dárselo, ¿no? Cuando viajo en el metro o compro en el mercado, siempre hay ojos atentos a los movimientos que hago. Y no se confundan, no hay queja, no estoy llorando. Solo quiero que entiendan cómo se ve desde este lado. Sí, yo tengo suerte, tengo salud, amor y no mucho, pero dinero suficiente. No sé cómo atar a la gente, solo sé que escribo cosas y la gente viene, me escucha y asiente. Si el público está a gusto, yo lo estoy más. No sé por qué será, pero sí que logramos conectar. Y cuando acabe todo esto de la química, me va a dar un bajón de esos de ingresarme en la clínica. Es verdad. No sé, me imagino que llegará. Mientras tanto lo paso como un enano en el rap, haciendo viajes, conociendo lugares y gente interesante. ¿Podría pedir más? En serio, no puedo envidiar a nadie. He sido tonto, he sido listo, he sido medio, he acertado, me he confundido. He visto a todo tipo de tipos metiéndose en líos y a veces he aprendido, pero otras no, es ilógico. Como la vida. A veces yo mismo no sé bien qué pienso hasta que lo escribo. Si soy como el clima, puedo estar lloviendo despejado en el mismo día. Y me cabreo, no hay broma, cuando se falta a las personas, yo soy el primero que sale ahí fuera y la monta. Sacan un palo, saco un palo, guardan el palo, lo guardo y hablamos. No razono con mezquinos que no razonan. ¿Qué? ¿Políticamente correcto? ¿De qué? Pragmático. La calle es como es. Esta es mi sociedad, mi mundo, mi tiempo, no hay más. Lo que no se haga ahora ya no se va a hacer jamás. Por eso lucho por tener un sitio en el que estar a gusto. Claro que merece la pena intentar cambiar el mundo. Gente ignorante busca conflictos absurdos. El odio es el cáncer que ataca lo más profundo de uno. Yo quiero olvidar los gritos, de verdad. Yo quiero ser un hippie, no tener nada que criticar. Estar todo el día mirando al cielo con cara de bobo. Es lo que quiero, pero no puedo, soy tan tonto. Pero la culpa es de vosotros, hago un tema, lo escucháis, entonces yo os hago otro. Maravilloso círculo vicioso. Así no vamos a olvidarnos nunca el uno del otro, ¿eh? Me despido, me cuesta, pero me piro. Este ya está, ahora escribir el siguiente disco. Es un placer, como siempre lo ha sido. Este ya se pira, es Georgina. ¿A ti te gustaba y esta música? Sí, pero que todo ha hablado, que no te... Que no he cantado, he hablado todo. Es raro. Rapeado. Sí, es raro, como mi nieto canta. Como tu Chechu. Como mi Chechu. Vamos con las convocatorias. Loli, ¿qué tenemos por ahí? El día 4, la séptima carrera Ribera del Genil. Que se pueden apuntar la gente... Nocturna, es una carrera nocturna en la Casa de la Juventud. Yo tengo que el día 3, viernes, en el Palacio de Benamejí, a las 9, presentación del libro de la novela Gasolina de 98 octanos, de Juan Pedro de Soto Medina, y la organiza la Asociación de Amigos de Écija. Y que el día 10, la otra semana, a la semana siguiente, presentación del poemario La Cruz del Verbo, de Rosario Bersabe Montes. También se organiza en la Biblioteca Municipal y lo organiza Amigos de Écija. Estos son dos convocatorias que tenemos de Amigos de Écija. Tenemos aquí que Antonio Prieto, amigo nuestro, expone en la taberna Pelos Tiesos, que se llama Maestrando. Lienzos en la que la Real Maestranza de Sevilla se alza como protagonista. Bueno, debemos decir que la Taberna de los Pelos Tiesos pues está haciendo un centro cultural de exposición. Sí, ¿verdad? Y allí, sí. Entre tapita... Se pueden ver cuadros. Exacto. Y que tiene, bueno, y ya hemos visto varias desde hace 2 años, estamos viendo varias exposiciones y nos han dicho que tienen que están en cola para ir haciendo, o sea que tienen previstas más. Felicitamos a la Taberna Pelos Tiesos, mira, que animó por ahí, muy bien. Muy bien. Están surgiendo. Que muchos años que tiene ya la Taberna de Pelos Tiesos. Exacto. Uh-huh. Bueno, yo tengo esas convocatorias. Bueno, pues yo tengo aquí de teatro, pero teatro este fin de semana un montón de cosas, porque tenemos el viernes, tenemos La Calabaza, que nos hace un regalo inesperado, que es la obra de teatro, que es danza, teatro, música y dibujos animados, así que es una fusión interesante, el viernes 3 de junio a las 9. Luego tenemos Sparring Son, Viaje al Crepúsculo del Amor, que es música y que también es una fusión de texto, canción, pasajes, bailes, en fin, también los dos espectáculos son un poquito así como de fusión, y es el sábado día 4 de junio también a las 9 de la noche. Y el domingo tenemos la Orquesta Sinfónica Joven de Aljarafe, concierto de música clásica, el domingo 5 de junio a las 7 de la tarde, así que es un fin de municipal. En el Teatro Municipal, así que es un fin de semana cultural. Tenemos más, ¿verdad, Lola? Sí, musiquita en Sol Mayor, el viernes hay un concierto de rock alternativo a cargo de un grupo que se llama Cerebral, y a partir de las 10:30. Y después el sábado un tributo a Triana, se llama Llegó el día, que ya tuvimos ocasión de escucharlo un día allí en una jam session y la verdad que sonaba muy muy bien. Así que sábado y domingo musiquita en Sol Mayor. Muy bien. Y si no hay nada más... Bueno, yo esto es para más tarde, pero bueno, lo voy a avisar porque lo he visto y demás, que es para el 9 de septiembre, que va organizado por la cadena Dial, que celebra su 20 aniversario, está llevando a artistas por diversas ciudades, y entre ellas está la nuestra, iba a actuar el 9 de septiembre David Bustamante. Hola, ya vino David otra Bustamante. Vez, ya vino otra vez. ¿Pero y aquí? ¿Aquí? Aquí en el Cijase. ¿Sí? ¿En el teatro? Ah, no, no, pues, no se sabe todavía. Cuando vino la última vez que vino, que yo lo estuve viendo, fue en el Polideportivo del Valle. ¿Qué te gusta a ti el Bustamante, no? A mí me gusta el Bustamante, me gusta el Bilbao, a mí me gustan todos. Que sea de bailar. Bueno, de momento viene el sábado, en el Sol Mayor, que me he confundido, he dicho sábado y domingo, viernes y sábado. Y ya de Bilbao, ese tiene pasión por el Bilbao. Y el otro, este como este que es de Sevilla, también lo vi allí en la... que no me acuerdo cómo se llama, uno que canta ese de la nevera, que a la gente tanto le gusta. Ah, la nevera. Ah, el que me tenga sin instalar la nevera. Ese que es una que le gusta mucho a algunas. El arrebato. Lo vi ahí en el Polideportivo. Un salado cantando el arrebato. No, sí, me gusta. Por esa canción es que tengo un poco... que dar de la queja no, de la esa canción precisamente. ¿Se puede dar de sí o no? Sí, pero de una en una. No, no me gusta esa. Hombre, que la piscina estamos hartos todos los días. Loli, tú ahora no vas. Pero el agua está heladita siempre. Sí. Desde que se fue Luis, este quiere acabar con todos los pensionistas, como yo le digo cada vez que salgo. Digo, tú te entras por un oído y te sales por otro, porque es verdad que venimos aquí, venimos mala de los huesos. Y es que está fría, es que pasamos frío. El agua fría y no la pones porque no quiere. Desde que se fue Luis. Es importante lo que estáis diciendo, hombre, Valle, porque estamos queja. Hablando de que es una queja. Es que las personas somos personas mayores, las chicas que están en Loli que ha ido. Personas de cierta edad. Es que una piscina cubierta tiene que tener por. Sí. Creo que es. La temperatura tiene que tenga así. Que tener no, natural. Tiene que tener una temperatura X, sí. Porque si no, entonces ya no es climatizada. Claro, porque entonces, mira, la grande es que se mete la persona a nadar, pues uno dice que no, yo no me metí, porque yo ahí no me meto ni loca. Te ahogas. No, uy, bueno, es que como no de ellos estoy pie, pero es que está fría, y estamos hartas de decírselo de que si fue Luis. Estaba, Luis le decía yo muchas veces, Luis, por la mañana dale un poquito al gas. Y siempre estaba, hombre, la temperatura que tiene que tener, pero es que está helada. Y las personas que estamos como estamos, le digo yo, que estamos todas malas de los huesos, pues vamos, pues le entra por un oído, le sale por otro. Yo no sé lo que vamos a hacer. Pues desde aquí llega esta queja. Yo hoy le dije, digo, vamos a salirnos todos en bañador, y nos vamos en busca de él. Pues vamos. Y el pueblo estaba bien. No he puesto una cafetería en la puerta. Sí. Le dije yo, digo, vamos a salirnos que está desalinando. Hombre, es que estamos hartas de decirlo todos los días, todas las que salen. Por cierto, la cafetería esa. ¿Tú sabes lo que le di a unas pocas de mujeres? Que le dieron las que a ese puesto lo que hay, si lo queréis bien, y se han borrado un montón de. Sí, hombre. Ah, sí, se lo digo con todas sus letras. Ah, no, eso no puede ser. Y dice, mira, es que está fría, hombre, y dos hermanas de ahí, bueno, donde vive mi hija, se han quitado hoy muchas. Como es una concesión, hombre, es que no, ya sí. Lo revisará el ayuntamiento, vamos ahora el nuevo ayuntamiento. Vamos a tener que ir ahí a dar las que dice que hay esto de. ¿Cómo es? De pues, consumidor. Pues yo creo que eso debe de ir a dar las que han bañado. Si yo se lo dije, digo, ¿para que no seas capaz de salirse conmigo todas en bañado? Digo, ya no me iba a estar en la puerta desayunando. Yo que vosotros me planteo en el salón. No, hombre, y ya llamáis la atención. Mira, la que nada que he hecho, pues. Claro, se mueve, se la toalla. Hacemos andar. Y te vamos, es que te sale. Claro. Vale, y es como yo le dije, digo, pues nosotros estamos aquí desde que se inauguró la piscina y no nos vamos a ir porque no queremos, no porque tú quieras. Sí, muy bien. Hombre, que es así. Di que sí, Valle. Si hay que ponerse. Y monitores cada vez hay menos. Faltan monitores, faltan. Vamos, la piscina está que es un desastre. Y así, así. Bueno, a ver. Ya tiene trabajo el nuevo ayuntamiento, a ver cuándo se convoca. Por eso que hay. Cuando se. ¿Cómo se dice? Constituya. Muy bien, Valle. Pues si hay que ponerse en bañador, ir al salón, vamos contigo. Yo estaba diciendo, digo, que no soy capaz de salir ese mando que nos vamos a quitar la puerta desayunando. Pero. Y le dice, mira el mismo frío. La toalla, el bañador y la toalla por aquí. Bañador, vamos. Yo ya no me da vergüenza ponerme en bañador, antes sí, pero yo la veo peor que yo todavía. Además, cada una tiene el cuerpo que tiene, coño. Eso, uy, que sí. Perdona, hay que aceptarse como sea cada una. Bueno, pues ya nos vamos con esta queja, a ver si nos escucha el nuevo ayuntamiento, el nuevo alcalde que llegue, y decir a nuestros oyentes que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de nuestro blog fm-radioecija.blogspot.com. a través del programa, de la página del blog de Las Somos Todas y del Facebook y de todas partes. Y muchas gracias por venir y un saludo a nuestras compañeras de Argentina y del mundo que nos escuchan a través de la red Nosotras en el Mundo, desde aquí, desde Écija, Sevilla y España. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Mientras ves el partido, alguna revista, y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser